La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. El manifiesto, párrafo 1. Desde mediados del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX se da en Europa la llamada Revolución Industrial, íntimamente ligada al capitalismo y basada principalmente en el impulso tecnológico a disposición de Estado y capital. En lo económico se pasa del trabajo manual a la industria y la manufactura, lo que devendrá en el llamado Fordismo, fundamentado en la producción en serie. En lo social se hacen cada vez más grandes las diferencias entre unos y otras. Nace el proletariado y la cuestión social. En lo demográfico hay un traspaso obligado de la población del campo a la ciudad y hay un deterioro y degradación medioambiental generada por la explotación irracional de la tierra. Pasó un día, hay un señor que era muy inteligente y que le gustaba mucho las matemáticas, y entonces sacó muchas buenas notas en clase. Y entonces de repente dijo: después de mucho pensar me he dado cuenta de que la tecnología es lo peor que ha hecho el hombre y hay que vivir sin tecnología. Y entonces se fue a una montaña y se construyó una casa donde no había ni teléfono ni ordenador, nada de tecnología, y se puso a convivir con los animales y pensó que eso era lo mejor que podía hacer el hombre, no hacer otra cosa sino vivir en armonía como un animal más. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué? Bueno, pues yo pienso no irse tan lejos sin sus padres y eso. Ya. Y a mí me parece bien, solo que tan lejos a una montaña, bueno, si es él. Claro. Pues ¿sabes qué hizo ese hombre? Se puso a poner bombas. Porque pensó que tenía que declararle la guerra a la tecnología. ¿Crees que eso está bien? No, porque si pone bombas, en vez de darle a la tecnología, pues le va a dar a los señores. Claro. ¿Y tú quieres añadir algo más? A ver, yo lo mismo que estaría, más o menos lo mismo. Porque lo que decía de los móviles es verdad, que la tablet, el ordenador, también sirve para más cosas. El ordenador es un poco diferente. Pero la tablet, por ejemplo, también es muy adictivo todo. Y a mí me parece bien lo que hizo el niño. Pero lo que dice ella, que sin sus padres es un poco... No, era un mayor, era un mayor, no era un niño. Ah, vale, pues entonces lo de los padres lo quitamos. Ya, pero es que irse muy lejos sin nadie, sin... Y lo de las bombas, eso ya está mal. Bueno, pues muchas gracias a los dos por colaborar en la libreta de Topota, tu programa de radio favorito. Y si le añades madre... Niño.

Bueno, Ted, aquí hemos escuchado unas palabras de nuestro mayor representante, que es nuestro presidente por ahora en funciones, Mariano Rajoy. ¿Qué opinión le da a usted que haya unas personas que nos gobiernen esta democracia que tenemos montada actualmente? Eso es normal. Es que se puede argumentar que la mayoría de la gente no quiere tomar sus propias decisiones, porque la gente lo que quiere son jefes. Son jefes que piensen por ellos. Y hay esto es verdad. La gente quiere tomar sus propias decisiones con chorradas, con pequeños asuntos. ¿Sabes? Como me saco el moco y dónde lo pego y pequeñas cosas así. Pero con los problemas difíciles y fundamentales requiere encararse con conflictos psicológicos, y la mayoría de la gente esto lo odia, no puede. Entonces necesitan gente que decida por ellos. Porque aquí nuestro compañero hoy en los micrófonos, Ted Kaczynski, de Chicago, Illinois, pues escribió un manifiesto en el que nos habla como del proceso de poder, en el que hay como varios puntos, y nos gustaría centrarnos hoy un poco en ello, el cómo hemos delegado todas nuestras funciones de decisiones a otras personas que ni las conocemos, y si las conocemos nos dicen cosas como estas. Sí, solo un apunte, Jorge. El manifiesto se llama, o tiene como título, aunque se conoce como el manifiesto realmente, tiene como título La sociedad industrial y su futuro. Bueno, y ante esto, pues no sé, que me gustaría pues abrir un pequeño debate de cómo... Porque aquí Ted, que no, nos decía que había, para el proceso de poder, había cuatro puntos claves, que eran las finalidades, o sea, saber dónde se quiere llegar... el esfuerzo, lograr las finalidades, porque sin esas finalidades logradas se produciría un trastorno social, grupal o individual, y por otro lado, que lo veía también inmerso en este proceso de poder, que era la autonomía, poder ser autónomos, que yo creo que en nuestra sociedad hoy por hoy la autonomía se reduce a Castilla-La Mancha, a Murcia, a La Rioja y poco más. Bueno, yo me adelanto a Paco solo para apuntar un par de cositas más, que es que la autonomía la define como el esfuerzo que surge por iniciativa propia y que está bajo el control de uno mismo, ¿de acuerdo? Y sin autonomía habla de que somos como animales enjaulados y que tenemos los mismos síntomas que los animales que están en cautividad, que es la depresión, la ansiedad, la culpabilidad, la frustración, que son, bueno, pues síntomas notables en nuestra sociedad. Y creo que no se puede desligar el tema del proceso de poder del tema de la naturaleza de la libertad. Cuando Ted Kaczynski, bueno, cuando Ted, que lo tenemos aquí enfrente, habla en el manifiesto sobre la libertad, la define como la oportunidad de atravesar el proceso de poder, es decir, de hacerse con el proceso de poder con finalidades reales, que ya veremos más adelante lo que significa eso, y con autonomía, ¿vale? Tienen que estar todas esas cosas para ser libres. Además, él decía que la seguridad dependía un poco de lo, o sea, que el hombre primitivo tenía amenazas, ¿no? Estaba el tigre que le podía devorar, pero su seguridad dependía de sus vecinos, de una acción local, de una acción comunitaria. O sea, como que lo comunitario podía un poco blindar las amenazas externas. Pero que ahora no estamos expuestos a amenazas que vienen de corporaciones y de organizaciones, de gente que no conocemos y sobre la que no tenemos ningún control. Bueno, dale tú, Jorge, que yo he hablado mucho. No, o sea, yo quería decir dos puntos en los que en el libro, en el manifiesto, le voy a llamar el manifiesto para hacerlo más rápido, decía que... La actividad... ¿Cómo se llama tu libro? Mi libro. Tu libro, perdón. Perdón, Teodor. Te voy a llamar Teodor. Entonces decía dos cosas sobre las actividades comunitarias, en las que la gente únicamente se apoyaba en las actividades comunitarias porque individualmente eran personas frustradas. Y por otro lado, bueno, después a micrófono cerrado te preguntaré sobre el travestismo de los indios americanos. Eso estuvo bien, ¿eh? Y otra cosa que me pregunto es, por ejemplo, si se ha derivado, si se ha derivado en esto, en la que la gente ya delega las decisiones importantes hacia otros, ¿sería porque queremos o se nos ha impuesto? O sea, ¿nos sentimos más a gusto no estando, no tener que decidir y que decidan otros por nosotros y nosotros decidimos en nuestro círculo más cercano? ¿O verdaderamente nosotros queremos decidir en nuestros problemas a gran escala? Claro. Bueno, yo creo que lo que responde el manifiesto es que se nos ha impuesto todo este proceso de falta de decisión, se nos ha impuesto, aunque en algunas ocasiones o para mucha gente resulta más cómodo no tener que afrontar este proceso porque en algunos casos es doloroso. Pero también me quedo con una cosa, recogiendo un poco lo que habéis dicho los dos, con el tema de que antes tu comunidad te defendía. Él también habla de una cosa que a mí me interesa mucho y es que lo cuantitativo es cualitativo, es decir, la cantidad es cualidad. Dice, bueno, cuando decidimos en común muchas veces, y estoy pensando en unas elecciones, independientemente de que luego no decidas realmente lo que has metido en esa urna, pero cuando decidimos entre mucha gente, tu decisión es tan mínima que se queda callada. Entonces, para poder realmente tomar las riendas de tus decisiones, tienes que estar rodeado de una comunidad pequeñita, que sea que en la que tu palabra tenga algún peso. Claro. Claro, pero por eso digo que la gente querría, sí, la gente querría eso o este atontamiento que se nos causa el parlamentarismo, nos sentimos cómodos. Yo creo que mucha gente se siente cómoda. Yo creo que también, pero también está, bueno, muy construido, ¿no? Claro, dentro del modelo paternalista, pues es más fácil, ¿no? Pero es el pez que se muerde la cola. No estamos educados para tomar nuestras propias decisiones y constituirnos como adultos responsables. Y como no estamos preparados, pues relegamos todo en los demás. Bueno, y es hablando un círculo vicioso, me acabo de dar cuenta. Y sí, hablando de relegar y de círculos viciosos, porque vamos a tener, vamos a la siguiente pregunta, al siguiente espacio, y a ver qué os parece. ¿Círculo vicioso es lo que hacéis vosotros dos anoche o no? No, eso era el tren. Ah, vale, perdona. Una persona con mucho vicio. They said, sí, dijo que apuntábamos demasiado alto. They said this country was too divided. Decían que este país estaba muy dividido. Demasiado desilusionado. But on this January night, pero en esta noche de febrero de enero, en estos momentos, ustedes han hecho lo que los cínicos dijeron que no podríamos hacer. You have done what the state of New Hampshire. Han hecho lo que el estado de New Hampshire puede hacer. You have done what han hecho lo que los Estados Unidos puede hacer en este año 2008. Acabamos de oír a Obama. ¿Cómo es? No sé si se llama el apellido Bin Laden. ¿Es Obama Bin Laden o no? No, Obama el presidente de Estados Unidos, y cómo le cambia la voz a Obama cuando habla castellano. Es alucinante, parece de la propia Manchuela Obama. Y Jorge creo que tiene una pregunta sobre este audio para Teodor Kaczynski, como él gusta en llamar a nuestro invitado. Sí, a Teodor me gustaría preguntarle sobre estas minorías, como que no, que a mí me parece que no quería que haya una mezcla cultural, sino más bien que cuando la gente se une es porque simplemente pierden sus raíces y se aculturan hacia la cultura dominante. ¿Usted qué opina de esto? No, este vídeo que has puesto es muy ilustrativo de eso que la izquierda persigue, ¿no? De vamos a que la gente negra tenga trabajos prestigiosos para mejorar la educación en los colegios negros, invertir más dinero en esos colegios. Y al final es que la forma de vida de la clase baja negra, la conserven como una desgracia social. Quieren, lo que quieren al final es integrar al hombre negro dentro del sistema, hacer de él un ejecutivo de negocios, un juez, un científico, simplemente como la gente blanca. O sea, quieren convertir al hombre negro en un hombre blanco burgués. Esto responderán que esto es hacer un hombre blanco. Les da igual. ¿Y qué pasa? Que puede. Luego se habla de que preserven su cultura afroamericana, pero la preservación de esta cultura afroamericana al final son chorraditas como que coman en estilo de comida negra, que escuchen música negra, que vistan como los negros, pero al final trabajan, consumen y son un hombre blanco más. Gracias, Teodor. Y creo que Paco nos va a dar un par de claves para centrar este debate sobre lo que hemos llamado desde nuestra incultura abolición cultural. Bueno, pues yo creo que lo que intenta decir este hombre, que... No, pero si se expresa como un libro abierto, por favor. Pues yo creo que la idea que dice, que explica en el libro es... Esto de que a veces el concepto este que a veces se da de integración cultural, pues que claro, ¿qué es la integración cultural? Muchas veces la integración cultural pasa porque otras etnias y otras culturas participen de nuestra cultura. Y eso a veces lleva implícito que esas personas pierdan la esencia de su cultura. Porque vale, que tú comas tu gastronomía o que tú escuches tu música o que... Vale, eso son ingredientes culturales propios, pero a lo mejor la esencia de tu cultura está en colisión profunda con llevar un trabajo 8 horas, 40 horas a la semana, consumir, tener dinero, y esa esencia es la que muchas veces con la integración cultural se rompe, ¿no? Un poco esta es la idea que creo que Ted quiere transmitir en su libro. Pues yo solo quiero intervenir para pasaros la pelota en el orden que queráis a tanto a Jorge como a ti, Paco. Y es, a micrófono cerrado y preparando el programa, habíamos hablado incluso con el propio Teodor sobre dos programas, uno de radio y otro de televisión, en el que se veía muy bien o se ejemplificaba muy bien qué es esto de la abolición cultural. Jorge hablaba de un programa de Radio 5 y Paco hablaba de un programa de la televisión. Sí, yo quería hablar del programa de Radio 5 sobre esta población que en España estamos conviviendo durante siglos, que son la gente de Papúa Nueva Guinea, que después de siglos no se han mezclado con los nombres. Que, aparte de ellos, que también es un saludo a toda la comunidad de Papúa Nueva Guinea desde aquí. Desde yo estuve allí hasta de puta madre. Que quería decir también que la comunidad, con la comunidad gitana y la comunidad paya. Estaba escuchando yo en el coche Radio 5 y empezaron a hablar un programa sobre gitanos y empezaron a hablar cómo la situación gitana estaba mejorando en nuestro país, ya que estaban llegando más a las universidades, ya que estaban tomando pues su camino, se estaba yendo desde la chatarrería y todo esto. Y sobre todo tuvo una frase que me llegó mucho cuando dijo: ahora la situación gitana ha mejorado, ya que hay un 80% de las personas gitanas que viven en casas normalizadas. Uh-huh. O sea, que casas normalizadas, normal, lo normal es cómo viven los payos, parece ser. Claro, y esa es la idea un poco que quería señalar Ted, ¿no? Como el sistema acaba englobando todo y canalizando todas esas culturas, pero y a eso le pone el nombre de integración cultural. Bueno, pues no sé, quizás la integración cultural, yo no soy ningún experto en esto, pero quizás pase más por... Yo sí. Pues no, habla. No, por favor, insisto. No, yo me venía a la cabeza además con el ejemplo de Obama que ha salido, el tema de que un negro puede ser presidente siempre que se comporte como un blanco, vista como un blanco, bueno, y todas las características del la heteronormatividad que se exige en la sociedad actual para triunfar. Pero bueno, es decir, que al final... da igual la etnia que tengas mientras pases por el aro. Claro. Bueno, si no sé si quieres... lo del aro, ahí la ha dado. Lo que quería decir era lo del aro. No, hombre, es que a ti te gustaban mucho los aros, ¿eh? Pero bueno, hablando de... Te voy a poner una canción que hablan sobre tu vida. habla sobre tu vida, que se llama Killer Kaczynski, que del grupo Mando Diao. Así es que espero que la disfrutes, una canción rockereta como te, ahí te gustaba. Dale. A ver, así que Mando Diao en su tema Killer Kaczynski de Ode to Crazy. Lo siento, no es una canción de Creative Commons, pero ha venido al pelo aquí. Así es que, señor copyright, te quitamos el copyright y ponemos el copyfight de Killer Kaczynski. Artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas. Y derecho a irse al bosque, a la playa, a la ciudad, a la montaña. Y andar en jean, en pollera, en kimono, en malla. Y tomarse un gin, un vodka, un coco a la sombra, un café, un esto que no sé lo que es. Y derecho a irse a Polonia, a Polonio, a las Galápagos, a la garlopa. Y andar en patas, por cegos, sandalias, chinelas o suecos. Ver canales, ver murallas, que ese sol nunca se vaya. Subirse un crucero, camello, banana, micro sin techo. Decir buongiorno, guten morgen, joder, que no se corte. ¡Aleluya! Feriado puente. Toda persona tiene derecho a irse, irse, de vacaciones, al mundo, almundo.com. Vacaciones en serio. Bueno, Teodoro, supongo que escuchabas con nosotros este audio en el que nos marcan un listado de actividades en las que la gente prácticamente empeña su vida y les da una importancia quizá excesiva. En tu libro, todas estas actividades las metes dentro del epígrafe como de actividades sustitutorias. ¿Nos podrías definir qué es esto o ponernos algún ejemplo ilustrativo? Ya, hombre, claro que sí, hay muchos, ¿no? Ayer el cipote este estaba tocando el acordeón, joder. Pero hay muchos, por ejemplo, el de la ciencia y la tecnología. ¿A ti no te gusta la música, Teo? Yo también estaba ahí, estudiando solfeo, ¿sabes? Pero ahí, pues, por ejemplo, los científicos dicen que les motiva la curiosidad por investigar, ¿no? ¡Qué idea más absurda! Muchos científicos trabajan en problemas altamente especializados que no son con el objeto de ninguna curiosidad, joder. Por ejemplo, tiene un astrónomo, un matemático o un entomólogo curiosidad por las propiedades del isopropil trimetilmetano. Pues claro que no. Solo un químico tiene curiosidad por esas cosas, ¿sabes? Pues su actividad sustitutoria es la química. Tiene un químico curiosidad sobre la apropiada clasificación de una nueva especie del escarabajo. ¿A quién le importa la nueva especie del escarabajo? Joder, esas son preguntas que no interesan. Son porque tienen esa su actividad sustitutoria. Pero si el químico o el entomólogo tuvieran que esforzarse de verdad por obtener sus necesidades físicas, y si el esfuerzo ejercitara sus habilidades de una manera interesante, pero en algún empeño no científico, entonces les traería sin cuidado el isopropil metil pollas y la clasificación del escarabajo, joder. Con el fin de poner nuestro mensaje ante el público, hemos tenido que matar a gente. El manifiesto, párrafo 96. Bueno, después de esta intervención de Teodor, a doble banda, siempre recordándonos el por qué tuvo que poner sus bombas, yo quería centrar un poquito el debate con dos pinceladas sobre actividades sustitutorias. La primera es que, ¿de dónde derivan estas actividades? Pues de un elemento que en el proceso de poder se olvida en la sociedad actual, y que es que ya no tenemos que esforzarnos por satisfacer nuestras necesidades físicas, con lo cual tendemos a crear finalidades artificiales, en las que no nos va la vida, y nos esforzamos mucho, mucho, mucho más en estas actividades ficticias que en las actividades en las que realmente nos va la vida. Pero claro, vosotros y vosotras os preguntaréis, ¿pero cómo diferencio yo que es una actividad sustitutoria de una actividad real? Bueno, pues el bueno de Teodor nos dejó una pregunta muy interesante para saberlo. Y dice así: si tuviera que dedicar la mayoría de mi tiempo y energía a satisfacer mis necesidades biológicas y este esfuerzo requiriera usar mis posibilidades físicas y mentales de un modo variado e interesante, ¿me sentiría privado seriamente por no alcanzar esa necesidad que, por ejemplo, fuera tocar el acordeón? ¿Me sentiría mal por no hacerlo? Ahí lo dejo y paso la ronda. Bueno, perdona, Jaime, es que estaba liado porque había recibido ahora mismo un WhatsApp. No te he escuchado lo que has dicho, he recibido un WhatsApp. Porque he visto que la liga está súper interesante ahora mismo. Y he visto que es que están todos empatados. Y entonces, ya a veces, esto es más importante que lo que acabas de decir. Sí, pero sí. A mí me parece que el deporte hoy se ha convertido en el gran atontamiento después del parlamentarismo, pero la gran actividad sustitutoria de la gente. O sea, ir ya no solo a hacer deporte, que sí, que puedes ir a correr y vestir la ropa de Decathlon y parecer un marcianito corriendo por el parque, sino el fútbol. El deporte en sí, pero el fútbol, ese amor por el fútbol, es que es una actividad sustitutoria, incluso pasiva, en la que ese... Ya es que no solamente no es que nos dependa la vida de ello, de hacer que nos ganemos la vida de ello, sino simplemente el atontamiento del deporte que se ha generado a gran escala. Y las noticias del deporte y el que está informado, y con lo que eso conlleva de el sentimiento de nacionalismo que llevan las dos. ¡Qué orgulloso estoy, tío! ¡Hostia! Bueno, mientras alguna gente hace fútbol, el emperador Hirohito se dedicó a la biología marina. Hirohito, que es muy muy buen amigo de este programa. Bueno, desde el cielo. O sea, bueno, Hirohito, bueno, Hirohito, un abrazo, Hirohito, y dale un abrazo a esa comunidad de Papúa Nueva Guinea con la que te llevas también. Papúa, somos uno. Paquito, ¿tienes algo que aportar sobre este punto, actividades sustitutorias? No, esto pues el tema de la superespecialización, ¿no? Yo creo que la idea básica es que estamos todos superespecializándonos desde niños. Ya desde niños en el cole nos dicen si queremos ciencias o letras desde muy pequeños, y en otros sistemas educativos parece que eso lo hacen incluso antes. O sea, ya desde niños te obligan a superespecializarte en un terreno, y entonces eso hace que te olvides o que dejes o que abandones otras actividades que son básicas, como el cuidado de ti mismo, el cuidado de tu nutrición, ¿no? Entonces eso me parece que es la idea que da TED, que la superespecialización colma todo tu tiempo y hace que abandones áreas que son básicas y de la vida de una persona. El uso práctico que el hombre moderno hace de su cuerpo nunca va más allá de caminar desde su coche hasta su casa. El manifiesto, párrafo 75. Muchas gracias, Ted. Muchas gracias por esta... Porque eso nos va a dar... nos da paso a la siguiente sección. Vamos a escuchar a nuestra reportera en la calle. Los coches son malos, porque es que hay mucho humo y a mí me gusta eso porque, a ver, no viven bien los animales si están los coches. Por ejemplo, ahora está pasando uno. Hay cosas que son. Bueno, estaba hablando de los coches. Los coches a mí no me gustan por lo que he dicho antes, que eso de los que vivían mal, ya. Pues es por los coches que les hacen cosas. Entonces, pues las bicis, como no hacen nada, pues son buenas. Porque las bicis son tecnología también. Es verdad. Tecnología. Bueno, aquí, Teodor, y con este punto me gustaría preguntarte acerca de la tecnología. Sé que has sido muy crítico con la tecnología. Me recuerda el número 207, algún párrafo de tu libro, el 207. Y quería preguntarte sobre la tecnología, que a mí me parece que durante la historia de la humanidad hemos ido... ¿Cómo te parece todos estos hallazgos científicos, tecnológicos que nos han ido viniendo? ¿Cómo nos afectan? ¿Nos lo replanteamos? ¿No nos lo replanteamos? ¿De por sí son buenos? ¿Qué opinas tú? ¿Qué dirías tú si escribieras un libro hoy en el párrafo 207? ¿Qué pondrías? Pues, joder, lo que escribí, ¿no? Pues ya esto ya está escrito. Ya está escrito, joder. Pues que un argumento que probablemente se planteará contra nuestra propuesta de revolución es que tiene el deber de fracasar, porque pretenden que a través de la historia la tecnología ha progresado siempre. Nunca lo ha hecho al revés. Así la regresión tecnológica es imposible. Pero esta pretensión es falsa. Mentira. Cochina. Bueno, que muchas gracias por ilustrarnos. A mí tu libro me parece bastante esclarecedor en el sentido de la idea que tenemos... más que una idea, la no idea y la... las no ganas, ni intento, ni siquiera replanteárnoslo, de pensar qué nos está aportando la tecnología. Hay tecnología que puede ser buena, como por ejemplo decía nuestra reportera de las bicis. Hay tecnología que más o menos sí nos aliena o nos corta nuestra libertad. Pero ante eso no se replantea nada. No hay una discusión de... ¿qué nos causa Internet? Bueno, sí, hay en lugares que sí, pero el WhatsApp, ¿cómo ha cambiado nuestra manera de relacionarnos? ¿Cómo Internet? ¿Cómo afrontamos el estudio de un texto en Internet? Hay un libro muy bueno, The Shallow, What is Internet Doing with Our Minds? Que se llama La Libreta de Topota, que se la ha traducido en español, se llama La Libreta de Topota. Y lo tradujo un muy buen amigo de Papúa Nueva Guinea, que vive aquí entre nosotros. Superficiales, que Internet que está haciendo con nuestras mentes. Me parece muy interesante replantearnos, hasta por lo menos a priori, antes de que salga, replantearnos cómo nos puede afectar, ya no solo en nuestro día a día, sino socialmente. La tecnología socialmente, ¿cómo cambia? Porque nos cambia. Nos cambia, cambia nuestra sociedad, cambia la manera en la que nos controlan, cambia la manera todo. Entonces a mí me parece muy importante por lo menos abrir ese debate y que cada uno individualmente piense, joder, ¿me bajo el WhatsApp o no me bajo el WhatsApp? Claro. O sea, es verdad que la tecnología o la innovación tecnológica tiene un efecto de fascinación. Es como que a la gente le fascina. Entonces, esa fascinación es más como una ensoñación que bloquea cualquier proceso de pensamiento acerca de si eso es bueno o malo. O sea, eso no se lo pregunta a nadie, porque, por ejemplo, ¿qué es más progreso, un coche o una bici en una ciudad. Bueno, pues evidentemente una bici, pero cuando viene el coche se fascina uno con ese descubrimiento, ¿no? O sea, hay como una fascinación que es lo que prima, es lo que hace que nos vamos guiándonos de fascinación en fascinación. Muy chulo, tiene algo como de chulo, como de mágico el un nuevo descubrimiento tecnológico y enseguida lo incorporamos porque no paramos a pensar si eso. Luego con el tiempo viene un uso racional de la tecnología y decimos, somos capaces de, ya con ese distanciamiento de la de esa fascinación, ya podemos decir, bueno, pues esta tecnología sí que era buena, me aportaba algo, o la forma en que la uso podría tener un beneficio para mí, pero realmente como la estoy usando ahora, esto... Sí, yo solo quería poner un ejemplo para cerrar este punto, porque todo lo que pensaba decir ya está dicho, y era, creo que lo leí en algún artículo de Alba Rico, no lo recuerdo exactamente, y era una, no sé si era una fábula o era algo real, pero hablaba de que en un momento determinado en la antigua Grecia descubrieron el reloj. El reloj tal cual conocemos ahora, el reloj de pulsera. El Casio, pues se llama Casio. Casio de Casiopea, que era muy griega, bueno, con mucha influencia de Papúa Nueva Guinea, casi todo este tema. Pero bueno, el caso es que descubren el reloj y lo llevan a la plaza ateniense, ¿no? Y deciden y empiezan a hablar sobre él. Y en un momento determinado todos se ponen de acuerdo y deciden que esa tecnología la van a esconder en una cueva y la van a olvidar. ¿Por qué? Porque que la humanidad domine el tiempo en sus muñecas es demasiado peligroso. Y creo que eso es lo que nos falta, ese tipo de reflexión sobre si realmente es peligroso o nos aporta. Hay que rendirse a la evidencia. Aquí y ahora vivimos bajo el control de una especie de imperio de la vigilancia. Sin que nos demos cuenta, estamos cada vez más siendo observados, espiados, vigilados, controlados, fichados. Cada día se perfeccionan nuevas tecnologías para el rastreo de nuestras huellas. Empresas comerciales y agencias publicitarias bucean en nuestras vidas. Ahora, la policía del pensamiento vigila a todo el mundo constantemente, como escribía George Orwell en el año 1949. Bueno, acabamos de oír un texto de Ignacio Ramonet, bueno, la contraportada del libro de Ignacio Ramonet, que no recuerdo cómo se llama. El Imperio de la Vigilancia. El Imperio de la Vigilancia. Y con respecto a esto tenemos una pregunta para Ted. Que era... es que Ted ha salido al baño, Ted está volviendo del baño. Claro, en la cárcel no puedes ir al baño cuando quieres. ¡Hostia, que me estáis hinchando cerveza, Dios! Y Ted ha recogido... Bueno, ha vaciado el grifito, Ted... Sí, me ha quedado bastante. Y bueno, le lanzo la pregunta porque... En la cárcel no me dejaban, tío. Sí que hemos leído en tu libro, bueno, en el manifiesto, que hay una relación ineludible entre la falta de libertad de la sociedad actual y la tecnología. ¿Cómo puedes contarnos esto en palabras tuyas? Danos una pista sobre esto. Bueno, hay una correlación inversa. Es imposible, en el desarrollo tecnológico es imposible la libertad se ve coartada, ¿no? Aquí, esto yo lo dije en el año 96, en el libro lo escribí en el año 96. Ahora, 95. ¿Sabré yo? Dije que fue en el 95, pero fue en el 96. Pero Ignacio Ramonet, pues claro, ha investigado, ahora está saliendo en noticias de que Google y Apple y todas estas corporaciones están vendiendo la información de la gente a los gobiernos. Entonces, pues, la privacidad no existe ya. Esto ya, pues ya, ¿no? Pues que yo lo anuncié en mi libro, ¿no? Que la libertad y el desarrollo tecnológico son incompatibles. Bueno, y ahora Paco nos va a centrar un poquito el tema, según lo ha leído el manifiesto, y iniciaremos esta rondita de debate en la que solo queremos salpicar con semillitas. Nada, pues bueno, la idea es que el desarrollo tecnológico iba a suponer o iba a llevar implícito un ataque a la libertad de los ciudadanos, ¿no? Esto fue un poco la idea que lanzó Ted Kaczynski en el manifiesto y que ahora, pues justo, está saliendo a la luz con, por ejemplo, con libros como el de Ignacio Ramonet, o hay un documental también que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre un trabajador de la CIA que de 29 años que decide contar lo que está ocurriendo porque él estaba yendo a trabajar ahí a la CIA y estaba viendo cómo lanzaban drones a los domicilios de las personas y además cómo Google y Apple y las principales corporaciones Yahoo de Internet pues están vendiendo información personal de los correos electrónicos y de nuestras búsquedas en los buscadores por Internet y tal. Todo eso lo están vendiendo no solo a empresas publicitarias, sino también a los gobiernos. Entonces los gobiernos, amparándose en que es un... ¿Y qué tiene de malo eso? Nada. No tiene nada de malo. No, pero es que lo has dicho con unas palabras que, ah, no, que no. Yo pensaba que estaba en contra. No, yo no estoy diciendo que... Perdone, pues igual se me está entendiendo mal. No, sí. No, yo sé, me viene cada vez, de vez en cuando me viene la imagen de Jorge tocando el acordeón y se me hierve la sangre, pero igual por eso se me ha malinterpretado. Sí, bueno, yo con respecto a este punto solo quería remontarme a los antiguos egipcios. No, quería comentar solo brevemente la dificultad que tiene o la imposibilidad del ligazón entre la libertad y la tecnología en el hecho de que las primeras sociedades prístinas, llamadas sociedades prístinas, las primeras sociedades jerarquizadas, aparece, una de ellas es la que aparece en Egipto y aparece de la mano de una nueva tecnología que es el control de las inundaciones fluviales del río Nilo. Es decir, al hilo de eso aparece una sociedad jerarquizada en la que se restringe la libertad y en la que se obtienen beneficios, con lo cual puede ser que la tecnología nunca históricamente haya ido de la mano de la libertad. A mí me parece que ya volviendo a los tiempos más actuales, hemos visto cómo la tecnología que decíamos antes, que viene mucho al pelo del replanteamiento tecnológico, de que no hay un debate ni hay un discurrir sobre el replanteamiento tecnológico, pero también porque no interesa. Porque al no interesar, nos pueden controlar mucho mejor. O sea, cuando no nos replanteamos lo que nos viene, sino que lo aceptamos por ese, lo que decías tú, esa capacidad de asombro que tiene, nos viene al pelo para controlarnos, porque se han metido en nuestras casas con esa nueva tecnología y se han metido en nuestras casas y nos vigilan de una manera que cada vez no es que no nos demos cuenta, sino que lo peor de todo es que la acabamos aceptando. Amando, diría yo. Bueno, estamos así. Yo voy a acabar solo con una frase de Simón Bolívar que Ted Kaczynski recoge en su manifiesto, que dice... ¡A por ellos! No, dice... La gente solo merece libertad si la usa para promover el progreso. Siempre, siempre, siempre es ganar. Creo que es una intervención magnífica y voy a coger el toro por los cuernos. Es decir, creo que podría bailarte la respuesta y tal, pero creo que has puesto encima de la mesa cosas que son importantes. Tú dices, a mí me gusta mucho más, creo que es lo que ha querido decir, un Pablo nítidamente de izquierdas que un Pablo capaz de obtener apoyos de mucha gente que a lo mejor a ti no te interesa. Has dicho también que lo fundamental para tomar el poder es la movilización. Yo digo que no. Creo que Podemos, o sea, definir una manera muy provocadora de definir por qué lo de Podemos funcionó, es porque hicimos exactamente lo contrario a lo que la izquierda hubiera hecho. Y no hay ninguna duda de dónde veníamos nosotros. Entonces creo que es muy importante hacer una cosa propia de los viejos partidos comunistas, que es la autocrítica. Es decir, tengo la impresión... Bueno, aquí Teodor, no sé si lo conocerás, es uno de estos... Está en el candelero, Pablo Iglesias. No te quería hablar de Pablo Iglesias, sino de la idea... De la izquierda que se tiene hoy, como... ¿Qué se osta en la izquierda? Al final no hay un replanteamiento, simplemente hay como un querer llegar otra vez a un estado de bienestar. Sin mayor replanteamiento, ni mayor alteración del status quo, ni nada. ¿Tú qué piensas de...? Vamos a ver, yo ya lo he dicho antes, la libertad y el progreso tecnológico son incompatibles. Incluso hace falta muchos cambios, ¿no? Entonces ahora se está hablando mucho de cambios, pero incluso si se hicieran cambios lo suficientemente grandes como para conseguir una diferencia duradera, se echarían atrás cuando sus efectos desorganizadores se hicieran aparentes. Así, cambios permanentes en favor de la libertad solo pueden ser llevadas a cabo por gente preparada para aceptar alteraciones radicales, peligrosas e impredecibles. ¿Tú estás preparado para eso? Bueno. ¿Tú estás preparado para asumir? Es decir, no caben las reformas, cabe la revolución. Claro, supongo que cada uno en este punto tiene sus líneas rojas que nunca cruzaría y sus cosas a derribar inexcusablemente. Yo estoy de acuerdo que habría que hacer un replanteamiento de cuáles son esas cosas que queremos derribar y cuáles son las cosas en las que vamos a acordar y vamos a rebajar nuestro discurso. Bueno, no sé, esto es un debate que se tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando lo del 15M y tal, algunos pensadores que como Mayor Zaragoza y tal, de la UNESCO, decían pues que la diferencia entre revolución y evolución pues es importante tenerla en cuenta, y él abogaba por una evolución del sistema, es decir, que sería algo como reformar el sistema manteniendo lo bueno, ¿no? Otra línea es la revolución, pero claro, las experiencias de revolución que hemos tenido en la historia han sido revoluciones que al final emergían como nuevos status quo. O sea, al final nunca ha habido una revolución real. Quiero decir que tampoco la revolución pues ha conseguido el objetivo muchas veces. Es simplemente descabezar para erigirse como nuevas cabezas. Al final como un recambio en el poder. Claro, yo a mí me parece que el tema de revolución o evolución o lo que sea tiene que venir de la mano, o sea, toda la motivación de alternativas tiene que venir con una evolución, si queremos llamarlo así, mental. O sea, actualmente existe unas ansias de poder. Que ya seas tú de izquierdas o derechas, hay una esencia de poder. Entonces, simplemente se quiere un cambio en el sillón. Y ya está. O sea, hasta que no haya un cambio de mentalidad, de decir, entre todos podemos elegir lo que nos apetece, no será así el efecto misionero. No os preocupéis, yo llego aquí, yo tengo unas ideas buenísimas para todo el mundo. Es el efecto misionero que decían en Ecuador. Hay que dejar de decir que tus ideas son las mejores. Y querer escuchar a la gente. Sí, no, yo solo al hilo de esto, ya por como este es el último punto que tenemos en el debate, ¿no? ¿Seguimos? Vamos a meterlo rápidamente. Venga, pues entonces vamos. Y he visto una niña y le voy a preguntar, oye, usted, ¿para usted qué es la tecnología? ¿Es buena o mala? Es que primero, como me gustan mucho los animales, pues... Primero vivían bien, pero un hombre empezó a construir cosas y eso a mí no me gustó porque los animales antes vivían bien. Bueno, acabamos de oír a nuestra reportera Carmela hablando de una de las cosas que nuestro compañero Ted considera fundamentales para la revolución, para el cambio. Y es volver a la naturaleza, a lo salvaje, a los aspectos libres de regulaciones sociales. Pero por otro lado, Ted nos habla de generar tensión social e inestabilidad. ¿Cómo conseguiríamos eso, Ted? Vamos a ver, vosotros tenéis este programa de radio de Chichinabo, ¿no? A ver, ¿cuántos os escuchan? A ver, ¿cuántos os escuchan? Nadie, nadie, tío. 3-4 gilipollas como vosotros. ¿No? Mucha, bueno, 3-4, yo diría 6-7, ¿eh? 6-7 que no es poco. Poca gente, yo tenía el mismo problema, tío. Yo escribí hasta el texto, ¿no? Y era, joder, ¿qué pasa? Que en los medios de comunicación colman todo de noticias, está todo colmado, no hay espacio para la reflexión, para la publicación de este tipo de manifiestos que hagan pensar a la gente, ¿no? Igual que vuestro programa, está bien, ¿no? Pero joder, es que no tiene difusión, porque el poder de los medios de comunicación lo colman todo con lo que interesa. Entonces, bueno, joder, pues ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues es que tuvimos que matar a gente. ¿Tuviste que matar a gente para que se escuchara el manifiesto, lo que quieres decir? Pero me ha tocado eso que ha dicho la niña. La niña esta. Eso que ha dicho la niña me ha tocado, porque cuando... ¿La conoces a esa niña? Es que habéis dicho a la niña que yo ponía bombas y ha dicho, sí, pero poniendo bombas no haces la guerra contra la tecnología, sino contra las personas. Joder, qué revelación, tío. No, me ha dejado tocado. Bueno, para el debate rapidísimo que queremos hacer para terminar hoy, que nos ha entrado este punto extra casi sin saberlo, quería comentar la estrategia de Ted Kaczynski, que era, bueno, de Teodoro, nuestro amigo Teodoro, generar tensión social e inestabilidad a la vez que propaguemos una ideología opuesta a la tecnología. Pero claro, cualquier ideología tiene que ir en contra de algo, en este caso de la tecnología, pero a favor de algo, que es lo que nos recordaba Carmela en su primera intervención. ¿A favor de qué? De la naturaleza en letras mayúsculas. ¿Qué es la naturaleza? Eso salvaje, hablando tanto de la Tierra como del humano, que está tanto en el planeta Tierra como dentro de nuestros cuerpos, y que es un aspecto libre y que no puede estar regulado por las convenciones sociales. Bueno, pues ante esto yo creo que... nos ha dejado... Bueno, esto del retorno a la naturaleza tiene que ver con... un poco con el experimento este de Togo. De volver... Con Togo, Paco, quiere decir Tureau. Tureau, Henry David Tureau, en Walden, que pues que sabéis que se fue... Se construyó su casa, fue como decir, bueno, no necesito el dinero, no necesito... No, quiero volver a la naturaleza, a fusionarme con los animales, a vivir como uno más. Decía que él se calentaba, ¿acordáis, no? De que no hace falta... El hombre es el único que se calienta calentando la atmósfera. Joder, ponte un abrigo y cállate, ¿no? Ponte un abrigo, aunque sabemos que en el último párrafo de Walden él apela por otro tipo de calorcito, ¿eh? Sí, sí, bueno... Sí. Pero bueno, haremos otro programa de eso, pero bueno, sí, un poco esta es la idea, ¿no? De volver a la naturaleza y tal, no es una idea que no es de Ted Kaczynski, perdona Ted, pero no es tuya, pero quiero decir que es una idea que está ahí pululando, ¿no? Bueno, ya para acabar... Decir cualquier que tiempo pasado fue mejor. Ya para acabar, decir, enmarcar todo esto que hemos estado hablando de Teodor Kaczynski, que tuvo su actividad desde... Bueno, nació en el 42 y sigue actualmente en prisión, en una prisión... Bueno, actualmente no, porque está con nosotros. ¡Ey, buenas! ¿Qué hostia estás diciendo, tío? Claro, perdona, que se me había olvidado, pero que hasta ayer que no llamó, que estaba en una prisión y hemos comentado pues su libro, de cómo me parece que 20 años después de escribir su libro, que de hecho apareció en el 95-21, aunque lo escribió en el 96, ¿cómo sigue tan vigente? Me parece una lectura súper lúcida de la actualidad, y hemos querido ver cómo actualmente pues se sigue imponiendo. ¿Perdón? ¡Hostia! ¿Esto qué, tío? Fue la policía. Están llamando. ¿Está llamando a la puerta? Es unos cabrones, tío. Sal por detrás. No me dejáis ni tomarme una caña, hostia. Pero, oye, pero. Espérate. Bueno, un momento. Voy para allá, un momento, espera. Suena tu hermano, parece la voz de tu hermano, tío. Mi hermano me cago en su... Joder, otra vez, tío. ¿Otra vez? ¿Otra vez? O sea, ¿por qué? ¿Qué no, pasó? Perdón, que no se lleven a Ted. No se lleven a Ted. Perdón, pero que... ¡Me estoy echando una caña, hostia! Perdón. Teodor, te queremos. Bueno, es para el programa de Topota. De la libreta de Topota. Bueno, le voy a preguntar a una señora. Señora, señorita, señorita, ¿a ti te parece bien la tecnología?